Vete de aquí, no quiero verte más. No vuelvas a venir, no me busques jamás. Ni vengas de rodillas, no me implores perdón. No intentes ya rogarme, mi respuesta es que no. Venir, no me busques jamás.